El patizambo revisaba meticulosamente nuestro atillo. Sopesaba los cables, probaba las lámparas con objeto de verificar si estaban quemados los filamentos, oliscaba las canillas y con paciencia desesperante calculaba y descalculaba hasta terminar por ofrecernos la décima parte de lo que valía lo robado a precio de costo. Si discutíamos o nos indignábamos, el buen hombre levantaba las pupilas bovinas, su cara redonda sonreía con socarronería y sin dejarnos replicar, dándonos festivas palmaditas a las espaldas, nos ponía en la puerta de la calle con la mayor gracia del mundo y el dinero en la palma de la mano. Pero no se vaya a creer que circunscribíamos a nuestras hazañas solo a las casas desalquiladas. ¿Quiénes como nosotros para el ejercicio de la garra? Avizorábamos continuamente las cosas ajenas. En las manos teníamos una prontitud fabulosa, en la pupila la presteza de ave de rapiña. Sin apresurarnos y con la rapidez con que cae un grifalte sobre la cándida paloma, caíamos nosotros sobre lo que no nos pertenecía. Si entrábamos en un café y en una mesa había un cubierto olvidado o una azucarera y el camarero se distraía, hurtábamos ambas. Y ya, en los mostradores de cocina o en cualquier otro recoveco, encontrábamos lo que creíamos necesario para nuestro común beneficio. No perdonábamos taza ni plato, cuchillos ni bolas de billar, y bien claro recuerdo que una noche de lluvia en un café muy concurrido, Enrique se llevó bonitamente un gabán y otra noche yo un bastón con puñe de oro. Nuestros ojos giraban como bolas y se abrían como platos investigando su provecho, y en cuanto distinguíamos lo apetecido, allí estábamos sonrientes, despreocupados y dicharacheros, los dedos prontos y la mirada bien escudriñadora para no dar golpe en falso como a rateros de 3/4. En los comercios ejercitábamos también esta limpia habilidad, y era de ver y no creer cómo engatusábamos a los mozuelos que atienden el mostrador, en tanto que el amo duerme la siesta. Con un pretexto u otro, Enrique llevaba al muchacho a la vidriera de la calle para que le cotizara precio de ciertos artículos, y si no había gente en el despacho, yo prontamente abría una vitrina y me llenaba los bolsillos de cajas con lápices, tinteros artísticos, y solo una vez pudimos sangrar de su dinero a un cajón sin timbre de alarma, y otra vez en una armería llevamos un cartón con una docena de cortaplumas de acero dorado y cabo de nácar. Cuando durante el día no habíamos podido hacernos con nada, estábamos cariacontecidos, tristes de nuestra torpeza, desengañados de nuestro porvenir. Entonces rondábamos malhumorados hasta que se ofrecía algo en qué desquitarnos. Más cuando el negocio estaba en auge y las monedas eran reemplazadas por los sabrosos pesos, esperábamos una tarde de lluvia y salíamos en automóvil. ¡Qué voluptuosidad entonces recorrer entre cortinas de agua las calles de la ciudad! Nos repantigábamos en los almohadones mullidos, encendíamos un cigarro, dejando atrás las gentes apuradas bajo la lluvia. Nos imaginábamos que vivíamos en París o en la brumosa Londres. Soñábamos en silencio, la sonrisa posada en el labio condescendiente. Después, en una confitería lujosa, tomábamos chocolate con vainilla y saciados regresábamos en el tren de la tarde, duplicando las energías por la satisfacción del goce proporcionado al cuerpo voluptuoso, por el dinamismo de todo lo circundante que con sus rumores de hierro gritaban nuestras orejas. ¡Adelante! ¡Adelante! Decía yo a Enrique cierto día, tenemos que formar una verdadera sociedad de muchachos inteligentes. La dificultad está en que pocos se nos parecen, argüía Enrique. Sí, tenés razón, pero no han de faltar. Pocas semanas después de hablado esto, por diligencia de Enrique, se asoció a nosotros cierto Lucio, un majadero pequeño de cuerpo y lívido de tanto masturbarse, todo esto junto a una cara tan de sinvergüenza que movía risa cuando se le miraba. Vivía bajo la tutela de unas tías ancianas y devotas que en muy poco o en nada se ocupaban de él. Este badulaque tenía una ocupación favorita orgánica y era comunicar las cosas más vulgares adoptando precauciones como si se tratara de tremebundos secretos. Esto lo hacía mirando de través y moviendo los brazos a semejanza de ciertos artistas de cinematógrafo que actúan de granujas en barrios de murallas grises. De poco nos servirá este energúmeno, dije Enrique, más como aportaba el entusiasmo de neófito a la reciente cofradía, su decisión entusiasta ratificada por un gesto rocambolesco, nos esperanzó. Como es de rigor, no podíamos carecer de local donde reunirnos y lo denominamos, a propuesta de Lucio, unánimemente, el Club de los Caballeros de la Medianoche. Dicho club estaba en los fondos de la casa de Enrique, frente a una litreneja de muros negruzcos y revoques desconchados, y consistía en una estrecha pieza de madera polvorienta, de cuyo techo de tablas pendían largas telas de araña. Arrojados por los rincones había montones de títeres inválidos y despintados, herencia de un titiritero fracasado amigo de los Irsubeta, cajas diversas con soldados de plomo atrozmente mutilados, hediondos bultos de ropa sucia y cajones atiborrados de revistas viejas y periódicos. La puerta del cuchitril se abría a un patio oscuro de ladrillos resquebrajados que en los días lluviosos rezumaban fango. «¿Hay nadie, che?» Enrique cerró el enclenque postigo por cuyos vidrios rotos se veían grandes rulos de nubes de estaño. «Están adentro, charlando». Nos ubicamos lo más buenamente posible. Lucio ofreció cigarrillos egipcios, formidable novedad para nosotros, y con donaire encendió la cerilla en la suela de sus zapatos. Dijo después, «Vamos a leer el diario de sesiones». Para que nada faltara en el susodicho club, había también un diario de sesiones, en el que se consignaban los proyectos de los asociados, y también un sello rectangular que Enrique fabricó con un corcho y en el que se podía apreciar el emocionante espectáculo de un corazón perforado por 3 puñales. Dicho diario se llevaba por turno, el final de cada acta era firmado, y cada rúbrica llevaba su sello correspondiente. Allí podían leerse cosas como las que siguen. Propuesta de Lucio. Para robar en el futuro sin necesidad de ganzúa, es conveniente sacar en cera virgen los modelos de las llaves de todas las casas que se visiten. Propuesta de Enrique. También se hará un plano de la casa donde se saque prueba de llaves. Dichos planos se archivarán con los documentos secretos de la orden y tendrán que mencionar todas las particularidades del edificio para mayor comodidad del que tenga que operar. Acuerdo general de la orden. Se nombra dibujante y falsificador del club al socio Enrique. Propuesta de Silvio. Para introducir nitroglicerina en un presidio, tómese un huevo, sáquese la clara y la yema y por medio de una jeringa se le inyecta el explosivo. Si los ácidos de la nitroglicerina destruyen la cáscara del huevo, fabríquese con algodón, pólvora, una camiseta. Nadie sospechará que la inofensiva camiseta es una carga explosiva. Propuesta de Enrique. El club debe contar con una biblioteca de obras científicas para que sus cofrades puedan robar y matar de acuerdo a los más modernos procedimientos industriales. Además, después de pertenecer 3 meses al club, cada socio está obligado a tener una pistola Browning, guantes de goma y 100 gramos de cloroformo. El químico oficial del club será el socio Silvio. Propuesta de Lucio. Todas las balas deberán estar envenenadas con ácido prúsico y se probará su poder tóxico cortándole de un tiro la cola a un perro. El perro tiene que morir a los 10 minutos. Che, Silvio. ¿Qué hay? Dijo Enrique. Pensaba una cosa. Habría que organizar clubes en todos los pueblos de la República. No, lo principal, interrumpí yo, está en ponernos prácticos para actuar mañana. No importa ahora ocuparnos de macanitas. Lucio acercó un bulto de ropa sucia que le servía de otamana. Proseguí. El aprendizaje de ratero tiene esa ventaja, darle sangre fría a uno, que es lo más necesario para el oficio. Además, la práctica del peligro contribuye a formarnos hábitos de prudencia. Dijo Enrique, dejémonos de retórica si vamos a tratar un caso interesante. Aquí, en el fondo de la carnicería, la pared de la casa de Irsubeta era medianera respecto a dicho fondo, hay un gringo que todas las noches guarda el auto y se va a dormir a una piecita que alquila en un caserón de la calle Zamudio. ¿Qué te parece, Silvio, que le evaporemos el magneto y la bocina? ¿Sabes qué es grave? No hay peligro, che. Saltamos por la tapia. El carnicero duerme como una piedra. Eso sí, hay que ponerse guantes. ¿Y el perro? ¿Y para qué lo conozco yo al perro? Me parece que se va a armar una bronca. ¿Qué te parece, Silvio? Pero date cuenta que sacamos más de 100 mangos por el magneto. El negocio es lindo, pero vidrioso. ¿Te decidís vos, Lucio? La prensa... Y claro, me pongo los pantalones viejos. No se me rompa el jetra. ¿Y vos, Silvio? Yo rajo en cuanto la vieja duerma. ¿Y a qué hora nos encontramos? Mirá, che, Enrique, el negocio no me gusta. ¿Por qué? No me gusta. Van a sospechar de nosotros. Los fondos, el perro que no ladra, si a mano viene dejamos rastros, no me gusta. Ya sabés que no le hago asco a nada, pero no me gusta. Es demasiado cerca y la yuta tiene olfato. Entonces no se hace. Sonreímos como si acabáramos de sortear un peligro. Así vivíamos días de sin par emoción, gozando el dinero de los latrocinios, aquel dinero que tenía para nosotros un valor especial y hasta parecía hablarnos con expresivo lenguaje. Los billetes de banco parecían más significativos con sus imágenes coloreadas, las monedas de níquel tintineaban alegremente las manos que jugaban con ellas juegos malabares. Sí, el dinero adquirido a fuerza de trapacerías se nos fingía mucho más valioso y sutil, impresionaba en una representación de valor máximo, parecía que susurraba en las orejas un elogio sonriente y una picardía incitante. No era el dinero vil y odioso que se abomina porque hay que ganarlo con trabajos penosos, sino dinero agilísimo, una esfera de plata con dos piernas de gnomo y barba de nano, un dinero truhanesco y bailarín cuyo aroma, como el vino generoso, arrastraba divinas francachelas. Nuestras pupilas estaban limpias de inquietud. Osaría decir que nos nimbaba la frente un halo de soberbia y audacia. Soberbia de saber que al conocerse nuestras acciones hubiéramos sido conducidos ante un juez de instrucción. Sentados en torno de la mesa de un café, a veces departíamos. ¿Qué harías vos ante el juez del crimen? Yo, respondía Enrique, le hablaría de Darwin y de Delantec. Enrique era ateo. ¿Y vos, Silvio? Negar, siempre, aunque me cortaran el pescuezo. ¿Y la goma? Nos mirábamos espantados. Teníamos horror de la goma. Ese bastón que nos deja señal visible en la carne, el bastón de goma con que se castiga el cuerpo de los ladrones en el departamento de policía cuando son tardíos en confesar su delito. Con ira mal reprimida respondí, a mí no me cachan, antes matar. Cuando pronunciábamos esta palabra los nervios del rostro distendíanse, los ojos permanecían inmóviles, fijos en una ilusoria hecatombe distante, y las ventanillas de la nariz se dilataban aspirando el olor de la pólvora y de la sangre. —Por eso hay que envenenar las balas —repuse Lucio. —Y fabricar bombas —continué—. Nada de lástima, hay que reventarlos, aterrorizar a la cana. En cuanto estén descuidados, balas. A los jueces, mandarles bombas por correo. Así conversábamos en torno de la mesa de café, sombríos y gozosos de nuestra impunidad ante la gente que no sabía que éramos ladrones, y un espanto delicioso nos apretaba el corazón al pensar con qué ojos nos mirarían las nuevas doncellas que pasaban si supieran que nosotros, tan atildados y jóvenes, éramos ladrones. Alrededor de las 12 de la noche me reuní en un café con Enrique y Lucio a ultimar los detalles de un robo que pensábamos efectuar. Escogiendo el rincón más solitario, ocupamos una mesa junto a una vidriera. Menuda lluvia picoteaba el cristal, en tanto la orquesta desgarraba la postrera brama de un tango carcelario. —¿Estás seguro, Lucio, de que los porteros no están? —Segurísimo. Ahora hay vacaciones y cada uno tira por su lado. Tratábamos nada menos que de despojar la biblioteca de una escuela. Enrique, pensativo, apoyó la mejilla en una mano. La visera de la gorra le sombreaba los ojos. Yo estaba inquieto. Lucio miraba en torno con la satisfacción de un hombre para quien la vida es amable. Para convencerme de que no existía ningún peligro, frunció los superciliares y confidencialmente me comunicó por décima vez. «Yo sé el camino. ¿Qué te preocupás? No hay más que saltar la verja que da a la calle y al patio. Los porteros duermen en una sala separada del tercer piso. La biblioteca está en el segundo y al lado opuesto». «El asunto es fácil. Eso es de cajón», dijo Enrique. «El negocio sería bonito si uno pudiera llevarse el diccionario enciclopédico». «¿Y en qué llevamos 28 tomos? Estás loco vos, a menos que llames a un carro de mudanzas». Pasaron algunos coches con la capota desplegada y la alta claridad de los arcos voltaicos cayendo sobre los árboles proyectaba en el afirmado largas manchas temblorosas. El mozo nos sirvió café. Continuaban desocupadas las mesas enredor, los músicos charlaban en el palco, y del salón de billares llegaba el ruido de tacos con que algunos entusiastas aplaudían una carambola complicadísima. «¿Vamos a jugar un tute arrastrado?» «Déjate de tute, hombre. Parece que llueve». «Mejor», dijo Enrique. Estas noches agradaban a Montparnasse y Thénardier. Thénardier decía: «Más hizo Juan Jacobo Rousseau». Era un ranún el Thénardier ese, y esa puerta del caló es formidable. «¿Llueve todavía?» Volví los ojos a la plazoleta. El agua caía oblicuamente entre dos hileras de árboles, el viento la ondulaba en un cortinado gris. Mirando el verdor de los ramojos y follajes iluminados por la claridad de plata de los arcos voltaicos, tuve una visión en parques estremecidos en una noche de verano por el rumor de las fiestas plebeyas y de los cohetes rojos reventando en lo azul. Esa evocación inconsciente me entristeció. De aquella última noche azarosa conservo lúcida memoria. Los músicos desgarraron una pieza que en la pizarra tenía el nombre de Kiss Me. En el ambiente vulgar, la melodía onduló en ritmo trágico y lejano. Diría que era la voz de un coro de migrantes pobres en la sentina de un trasatlántico mientras el sol se hundía en las pesadas aguas verdes. Recuerdo cómo me llamó la atención el perfil de un violinista de cabeza socrática y calva resplandeciente. En su nariz cabalgaban anteojos de cristales ahumados y se reconocía el esfuerzo de aquellos ojos cubiertos por la forzada inclinación del cuello sobre el atril. Lucio me preguntó: «¿Seguís con Eleonora?» «No, ya cortamos. No quiere ser más mi novia». «¿Por qué?» «Porque sí». La imagen adunada al langor de los violines me penetró con violencia. Era un llamado de mi otra voz a la mirada de su rostro sereno y dulce. Oh, cuánto me había extasiado de pena su sonrisa ahora distante, y desde la mesa, con palabras de espíritu, le hablé de esta manera mientras gozaba una amargura más sabrosa que una voluptuosidad. Ah, si yo hubiera podido decirte lo que te quería, así con la música del Kiss Me, disuadirte con este llanto, entonces quizás. Pero ella me ha querido también. ¿No es verdad que me quisiste, Leonora? Dejó de llover, salgamos. Vamos. Enrique arrojó unas monedas en la mesa. Me preguntó: ¿Tenés el revólver? Sí. ¿No fallará? El otro día lo probé. La bala atravesó dos tablones de albañil. Irsubeta agregó: Si va bien en esta, me compro una Browning, pero por las dudas traje un puño de fierro. ¿Estás despuntado? No, tiene cada púa que da miedo. Un agente de policía cruzó el herbero de la plaza hacia nosotros. Lucio exclamó en voz alta lo suficiente para ser escuchado del polizonte: «Es que el profesor de geografía me tiene rabia, che, me tiene rabia». Cruzada la diagonal de la plazoleta, nos encontramos frente a la muralla de la escuela y allí notamos que comenzaba a llover otra vez. Rodeaba el edificio esquinero una hilera de copudos plátanos que hacía densísima la oscuridad en el triángulo. La lluvia musical izaba un ruido singular en el follaje. Alta verja mostraba sus dientes agudos uniendo los dos cuerpos de edificio, elevados y sombríos. Caminando lentamente, escuadriñábamos en la sombra. Después, sin pronunciar palabra, trepé por los barrotes, introduje un pie en el aro que eslabonaba cada dos lanzas y desde un salto me precipité al patio, permaneciendo algunos segundos en la posición de caído, esto es, en cuclillas, inmóviles los ojos, tocando con las yemas de los dedos las baldosas mojadas. «No hay nadie, che», susurró Enrique, que acababa de seguirme. «Parece que no, pero ¿qué hace Lucio que no baja?» En las piedras de la calle escuchamos el choque acompasado de herraduras. Después se oyó otro caballo al paso, y en las tinieblas el ruido fue decreciendo. Sobre las lanzas de hierro, Lucio asomó la cabeza, apoyó el pie en un travesaño y se dejó caer con tal sutileza que en el mosaico apenas crujió la suela de su calzado. «¿Quién pasó, che?» «Un oficial inspector y un vigilante. Yo me hice el que esperaba el bondi». Pongámonos los guantes, che. Cierto, con la emoción se me olvidaba. ¿Y ahora a dónde se va? Esto es más oscuro que... Por aquí. Lucio ofició de guía. Yo desenfundé el revólver y los tres nos dirigimos hacia el patio cubierto por la terraza del segundo piso. En la oscuridad se distinguía inciertamente una columnata. Súbitamente me estremeció la conciencia de una supremacía tal sobre mis semejantes que, estrujando fraternalmente el brazo de Enrique, dije: «Vamos muy despacio», e imprudentemente abandoné el paso mesurado, haciendo resonar el taco de mis botines. En el perímetro del edificio, los pasos repercutieron multiplicados. La certeza de una impunidad absoluta contagió de optimista firmeza a mis camaradas y reímos con tan estridentes carcajadas que desde la calle oscura nos ladró tres veces un perro errante. Jubilosos de abochornar el peligro a bofetadas de coraje, hubiéramos querido secundarlo con la claridad de una fanfarria y la estrepitosa alegría de un pandero, despertar a los hombres para demostrar qué regocijo nos engrandece las almas cuando quebrantamos la ley y entramos sonriendo en el pecado. Lucio, que marchaba encabezándonos, se volvió. «Hago moción para asaltar el Banco de la Nación dentro de algunos días. Vos, Silvio, abrí las cajas con tu sistema de arco voltaico». «Bonot desde el infierno debe aplaudirnos», dijo Enrique. «¡Vivan los apaches, la combi y ballet!», exclamé. «¡Eureka!», gritó Lucio. «¿Qué te pasa?». El mancebo respondió: «Ya está, ¿no te decía, Lucio? Si tienen que levantarte una estatua, ya está, ¿saben lo que es?». Nos agrupamos en torno de él. «¿Se fijaron? ¿Te fijaste vos, Enrique, en la joyería que está al lado del cine Electra? En serio, che, no te rías. La letrina del cine no tiene techo, me acuerdo lo más bien. De allí podríamos subir a los techos de la joyería. Se sacan unas entradas a la noche y antes de que termine la función uno se escurre. Por el agujero de la llave se inyecta cloroformo con una pera de goma». «Cierto. ¿Sabés, Lucio, que será un golpe magnífico? ¿Y quién va a sospechar de unos muchachos? El proyecto hay que estudiarlo».